regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Bienvenidos a esta iglesia. Quiero compartir, así como estamos en ese ambiente, de Dios, del Espíritu Santo, quiero hablarle de algo que me llama mucho la atención, porque seguimos en estudiando acerca siempre de la vida del profeta Samuel y de la vida de ahora del rey, para el pueblo del rey Saúl, llamado príncipe por Dios, pero nunca llamado rey por Dios. Posiblemente al principio los nombre príncipes, luego los nombre reyes, pero a este jamás Dios se refirió a él como un rey, sino que solamente como un príncipe. Pero yo quiero, así en ese ambiente, que usted pueda percibir del Espíritu de Dios lo que Dios quiere hacer esta mañana. Es glorioso, créamelo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida hoy es glorioso, simplemente es glorioso. Yo quiero que usted esté pendiente de cada momento de lo que Dios está, el Espíritu Santo está ministrando a través de esta palabra, porque nos ha ministrado nuestra vida. Yo estoy seguro que va a ministrar su vida. Este tema es afinando el oído y afinando el corazón. ¿Sabe usted que uno de los problemas de este famoso rey Saúl, que fuera príncipe para Dios, es que uno de los problemas de él y de muchas personas es que no aprendemos a afinar? Yo tuve un sueño hace algún tiempo, hace como unos 2 meses, pero no estoy hablando de que yo me gusta soñar, ni que me gusta ese tipo de que yo soñé con una serpiente venenosa que me estaba tomando. Entonces de repente hay alguien que interpreta el sueño y dice: mire, fíjese que será su suegra lo que le estaba queriendo. No, realmente no, sino que esto, a veces soñamos cosas del espíritu, y a veces cosas de la carne, a veces cosas del estómago, porque a veces hemos comido mal y entonces vamos a soñar algo pues que no está correcto. Pero cuando a veces tenemos un sueño que es del espíritu, yo soñé que había un oído y ese oído estaba lleno de cera, y entonces el Señor decía que había unos hisopos que había que meterle al oído, y decía: diles que limpien y afinen sus oídos. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que no afinamos el oído y no limpiamos el oído. ¿Sabe usted que el oído no necesita mucha limpieza? No necesariamente tiene que estar metiendo cosas en el oído, sino que con poco el oído está limpio, porque el oído se cuida el mismo. Entonces mire, esto es importante que usted lo sepa. Nosotros no aprendemos a afinar, muchas veces no afinamos el oído, por ende también no afinamos el corazón. Tenemos que estar bien afinados. Yo creo que usted sabe, los vehículos van a un afinado cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque vamos a afinarnos, hay que darle mantenimiento. Pero el oído es algo de lo que usted y yo tenemos que darle mantenimiento en el Señor, porque ese es el problema, que a veces no encontramos respuesta a muchas de las cosas e interrogantes que tenemos. Por ejemplo, este Saúl, toda la vida Dios le dio indicaciones, pero nosotros a veces no oímos las indicaciones, no oímos las indicaciones de los padres. Si por alguna razón tu padre te dice: no estoy de acuerdo con esa relación, es porque sinceramente después vas a venir con unos problemas que te vas a dar en los dientes y vas a venir diciendo: tenía razón la vieja, pero ya ya bien preñada. Tenía razón, yo te dije: mamá, mire, me pasó algo, se me está hinchando la panza. Sí, lo que pasa es que yo te dije, ¿verdad? Esa relación no va bien, esa persona, etcétera. El padre sabe, tiene cierto discernimiento. Ahora, hay cosas que por el espíritu se hacen, que le pegamos al blanco, pero no porque realmente haya sido el consejo, sino que porque Dios tiene un propósito. Pero igual, es mejor prevenir que lamentar. No oímos consejo, nos cuesta escuchar consejo. Y uno de los problemas es que sí oímos, pero no escuchamos. Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. ¿Sabe usted que algo interesante que dice la Biblia? Dios sacó al pueblo de Egipto para que fueran a una tierra que fluye leche y miel. Diga conmigo: leche y miel. Así. Y él tenía cuidado de todos ellos en el caminar hacia la tierra prometida. Somos responsabilidad de Dios, hermanos. Y Dios tenía responsabilidad con ese pueblo de llevarlo a su propósito, igual con nosotros. Pero en Éxodo 15:26 ellos dicen, ¿dónde está el agua? Porque tres días sin agua. Pero Dios tenía el control de esos tres días sin agua. Y ellos no entendían. Entonces fueron unas aguas que se llamaban, le pusieron Mara por amargura, por amargas. Pero mira lo que dice. Y dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Moisés al pueblo? Léalo usted también. ¿Qué dijo? Si oyeres. Hoy. ¿Se escucha? Si oyeres. ¿Pero cómo? Atentamente. El problema está ahí. Atentamente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Mire qué tremendo. Y dieres, ¿qué más? Y dieres, ¿qué? Oído. Hay que prestar, ¿ve? Oído. Hoy que me estaba bañando, me limpió en los oídos. Y voy a hablar de esto. Pero había que limpiarse. Ey, pero más que limpiarse bien los oídos físicos, hay que limpiarse bien los oídos espirituales. Si dieres, si prestares tu oído a escuchar, no solo a oír. Mire qué interesante la promesa que viene cuando usted escucha. ¿Qué dice ahí? Y sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. ¿Qué más dice? Dígamelo usted. Dígamelo más fuerte. Ninguna, ¿qué? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Diga conmigo: Jehová mi sanador. Él es Jehová. No todas las enfermedades vienen precisamente por un pecado. Quiero aclararlo. Hay enfermedades naturales, hay enfermedades por descuido, etcétera. Pero hay enfermedades que vienen por no escuchar bien. No estás escuchando bien a tu marido. Hay que escucharlo bien. Él es el sacerdote que Dios ha puesto en la casa. Y ese sacerdote es el que Dios... Sí, es el que tú elegiste a veces. Es el que tú decidiste seguir. Pero es que es un gran... Si no hace nada, tú decidiste elegirlo. Es más, si tú decidiste elegirlo, tú deberías de trabajar para mantenerlo. Porque tú decidiste elegirlo así como era. ¿Entiende? Qué interesante es la vida. Así que pues, entonces salga a trabajar temprano y lleve la comida a su amado. Ahora, ese es el punto. Debemos de oír bien. Tenemos que escuchar bien. No oímos. A veces los siervos les cuesta oír a los pastores. Nosotros los pastores no estamos aquí para hacer la vida imposible a nadie. De hecho, no nos pagan por eso. Nos pagan por llevar la gente a su propósito. Pero a veces es necesario exhortar. No digo regañar, digo exhortar, para llevarte a tu propósito. Y nosotros que hemos pasado tantas cosas, que hemos vivido tantas situaciones en las cuales Dios nos ha corregido una y otra vez, y hasta que hemos aprendido, te queremos llevar a tu propósito sin que te duela mucho. Moisés los quería llevar a tres días de camino, estaba Canaán. Tres días de desierto eran suficientes para llegar a la tierra. Pero se tardaron 40 años. ¿Sabe por qué? Porque nunca escucharon. ¿Cuánto te va a tardar dar la vuelta y dar la vuelta y dar la vuelta? Y sigues insistiendo en hacer tu voluntad y no escuchando ni consejo, ni líderes, ni padres, ni nada. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, entonces serás sanado. No hay enfermedad que toque tu morada. No habrá enfermedad que toque a tus hijos ni a tu descendencia. Porque cuando oímos todos los días estos, he estado haciendo algo. Ya tengo algunos 2 meses de estarle dando gracias a Dios. A la hora yo me voy a acostar siempre muy noche, porque estoy estudiando y escribiendo mucho. Y ahí estamos cerca todos. Ahí está siempre cerca la computadora en el cuarto y está todo. Y de repente mi esposa se duerme, pero yo le doy gracias. Cuando todos estamos, ella está muy dormida ya al final, como a la 1 de la mañana, 2. Pero me he tomado la tarea de darle las gracias a Dios por la vida de la persona que está a mi lado. Y me he tomado la tarea de decirle: gracias, Señor, porque eres tan fiel y tan especial. Y yo te doy las gracias, Señor, porque cada día estamos aquí siéndote fieles, tratando de serte fieles. tratando de buscar tu rostro, tratando de no desviarnos del propósito que tú tienes. Pero yo quiero escuchar, pero háblame tú claramente, Señor, también. Y Él está dispuesto a hablar y nos va dando directrices hacia dónde va todo. Es difícil, sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que afinar el oído. ¿Sabe usted que Saúl tenía un problema que no afinó su oído? Le voy a contar rápido, según la escritura. Saúl fue ungido por Samuel, se recuerda, ¿verdad? Pero fíjese que hubieron tres profecías que Samuel le dio a Saúl. Y le dijo la primera: cuando tú vayas por el camino encontrarás dos hombres, ¿verdad?, que te van a decir que las asnas están seguras. Segundo, cuando vayas por el camino te encontrarás a tres hombres. Uno lleva un cabrito, otro lleva un pan y otro lleva el vino. ¿Sabe con quién se encontró? ¿Quién cree que llevaba el cabrito? ¿Quién cree que llevaba el pan? ¿Y quién cree que llevaba el vino? Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se encontró con los tres y le dijo: ellos te confirmarán y te saludarán. Y tercero le dijo, pero si quiere, para no especular, pues eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Si quiere, léalo para que usted puede decir dónde está eso. Ahí está. Lo vamos a leer todo junto, rápido, por el tiempo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás, ¿qué?, dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de interesarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que desde ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saludarán en el encuentro, ¿qué?, tres hombres. Mire, pues, tres hombres. Te saldrán al encuentro tres hombres. En Betel. ¿Dónde era Betel? ¿Se acuerdan? Casa de Dios y puerta del cielo. Ahí era un portal. Ahí estaba el Señor, hermano. Y mire, hallarás tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas y el tercero una vasija de vino. ¿Quién cree que era? Era Dios, una teofanía, es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces le dijo: te van a encontrar tres hombres, y se cumplió. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de la mano de ellos. Le dieron pan. ¿Qué más? Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y de delante de ellos salterio, pandero y flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Diga conmigo: en otro hombre. Sí. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuándo es que Dios iba a estar con él? ¿Cuándo? Cuando se cumplieran todas. Vea que todas. Fíjese qué interesante. Entonces, y cuando se cumplan estas señales, entonces Dios está contigo. Pero sigue. Y cuando te haya sucedido, y dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Cuántos días le dijo? 7 días. Le dijo: espera 7 días. Lo que pasa que las tres palabras proféticas se cumplieron. Se cumplieron. Si usted sigue leyendo, se cumplieron. Pero había una que no se había cumplido. Y se cumplió hasta 2 años y medio después. Por favor, levante su manita y diga: 2 años, así, 2 años. Sí. Es que hasta los 2 años se cumplió. Porque a veces tenemos una palabra y queremos que sea en el momento. ¿Y sabe qué? A veces tenemos una palabra y no nos recordamos de esa palabra cuando viene. Y estamos nosotros perdiendo la oportunidad. Porque a veces creemos que todo pasó. Y Saúl El problema es que no tenía afinado su oído, no oyó bien la indicación. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Mira lo que hizo, porque ahí está en primer libro Samuel 13, del 1 al 3 y del 8 al 14. ¿Había ya reinado Saúl cuánto tiempo? ¿Cuánto había reinado? Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escondió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mixmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Y el versículo 8. ¿Y él esperó cuánto? ¿Se acuerda? 7 días, ¿verdad? Y él esperó conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, ¿qué? No venía. Pero estaban los 7 días, pero Samuel no venía. Oiga eso, Samuel no venía. Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Cuándo? Hoy, este día, te hubieran confirmado para siempre. Pero no esperaste, le dijo. Estás loco, le dijo Samuel. Estás bien fumado, le dijo. No esperaste. Hoy era el día de tu bendición y no esperaste. Y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Le quitaron el reino, porque Saúl estaba destinado a ser el reino mesiánico. De Saúl iba a descender, de los lomos del rey Saúl iba a nacer el Mesías. Pero el Mesías ya no nació de los lomos de Saúl, porque Dios se buscó a otro, a un jovencito que estaba tocando arpa allá por los collados y los montes, a uno que decidió hacer su voluntad, esperar el tiempo que esperara. Pero Saúl se perdió la oportunidad de ser el rey perpetuo de Israel. No hubiéramos cantado hoy tantas cosas de David, hubiéramos cantado de Saúl, ¿verdad? Hubiéramos cantado: así como Saúl danzaba, así como Saúl cantaba, así como Saúl vivía, en su presencia me gozaré, me gozaré. Pero ya no cantamos así, ¿por qué? ¿Por qué no decimos, cómo le dicen a Jesús? Jesús le dijo a aquella mujer: hijo de David, ten misericordia de mí. Esa mujer hubiera cambiado la historia. Antes hubiera dicho: Jesús, hijo de Saúl. Pero a Saúl lo eliminaron. Como nos eliminamos nosotros mismos. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. A veces decimos: es el diablo. Y el diablo allá por Afganistán. El diablo ahí en las Naciones Unidas, viendo ahí con un subcompás, viendo para dónde agarra. Aquí va a ser la tribulación, aquí vamos a poner el anticristo, aquí va a estar la bestia, aquí va a estar el falso profeta. El diablo está entretenido en eso. Y usted dice: el diablo me sacó de mi propio. Fue usted mismo. Fuimos nosotros mismos. Por nuestras actitudes. ¿Qué? Por nuestra falta de entendimiento. Hermano, Saúl, cuando vio que se les... ¿Sabe cuáles fueron los problemas de Saúl? 2 problemas. Bueno, 3. Primero, no afinó su oído y no se recordó exactamente de las directrices y no las obedeció. Cuando Dios te da una palabra, tarde o temprano esa palabra se va a cumplir, hermano. Pero de repente Saúl no afinó su oído y no oyó bien. Oyó medio la instrucción. Cuando oímos a medias es que tenemos el oído no afinado. Oímos a medias lo que tus padres dicen. Oímos a medias lo que dicen tus papás. Lo que dice tu esposo es a medias. La Eva escuchó a medias. El diablo le fue a decir una verdad a medias. Con que Jehová les ha dicho que no coman de ese árbol. No, si la mujer le hubiera dicho, no, Jehová no ha dicho que no comamos de... Dijo que comiéramos de todos los árboles. Menos de ese. Es diferente, ¿no le parece? Porque el día que coman ciertamente morirá. Eso les dijo. El diablo juega a veces, pero cuando hay propósitos eternos. Pero sabe, nosotros mismos no escuchamos la voz de Dios. Dios te quiere hablar. Hermano, tú ya no estás ahí enfrente para que un hombre te lleve a la presencia de Dios. El velo del templo fue rasgado para que tú personalmente puedas entrar con tu familia a la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Te lleva hacia el trono de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo esta mañana que el Espíritu Santo te lleva directamente al trono de la gracia. No tiene necesidad de que nadie te lleve a ese lugar. No tiene necesidad de que nadie te enseñe el camino. El camino te lo mostró Cristo. Jesús le dijo: vosotros sabéis cuál es el camino y a dónde voy. Ustedes saben cuál es el camino y a dónde iba. Ustedes saben el camino al altar de Dios. Ustedes conocen el camino a la presencia. Ustedes conocen el camino hacia el trono. Pero Saúl se le olvidó y escuchó a medias. No escuches a medias. Tienes que oír bien las indicaciones, porque las indicaciones no se pueden dar a medias, ni las puedes oír a medias. ¿Sabe qué hizo Saúl? Segundo problema. Él se desesperó. Diga conmigo, se desesperó. Mira el versículo 11, dice: porque vi que el pueblo, ¿qué? ¿Qué dice? Mira, Samuel le dijo: la verdad que yo no había hecho holocausto a Dios, ¿verdad? Se veía bien bonito, ¿verdad? Se veía normal, ¿o no? Me voy a presentar delante del Señor porque yo tengo que dar un holocausto. Sí, pero no era el orden. Ni siquiera era el orden, ni siquiera la indicación de Dios, ni siquiera la forma, ni nada. Pero vino Saúl y dijo: no, es que se me está yendo la gente. Usted no puede tomar decisiones porque se le está yendo la gente. Es que los clientes ya no llegan, hay que cambiar de negocio. Usted no... Oiga, escucha lo que le voy a decir. El problema más grande de Saúl fueron tres. Primero, no oyó bien la indicación. Segundo, se desesperó. Cuando nos desesperamos, hacemos locuras. Porque Dios tiene un propósito eterno. El Salmo 138:8, que es mi preferido, dice: y Jehová cumplirá su propósito en mí, señores. El problema es que no leemos más adelante que dice: Jehová, no detengas la obra de tus manos. Porque primero nos tiene que moldear para poder cumplir con nosotros el propósito. Pero nosotros estamos insistiendo. No, es que yo me desesperé. ¿Y qué hiciste, Saúl? ¿Qué hiciste? Mira, es que yo vi que la mara se está viendo. Y como yo dije, ni viene el profeta. Sí, mira, Saúl. ¿Y sabe cuántos minutos después llegó el profeta? A veces perdemos la bendición más grande por minutos después. Un día falta para tu bendición. Aquí hay dos o tres líderes que dejaron de venir al discipulado apostólico y dejaron sus liderazgos y no sabían que en muy poco tiempo, pero faltaban semanas para que los llamáramos a cumplir el pero se descalificaron ellos solos porque no esperaron el tiempo. Le voy a decir algo. Yo tenía un problema en las asambleas de Dios cuando yo era pastor. Yo no aguantaba una mujer que llegaba solo a hostigar, pero no era hostigar, era exhortar, pero yo no aguantaba y me zafé. Y le voy a contar esta historia bien triste, pero bendecida para ustedes que le están oyendo. Yo tenía la iglesia allá en Chalchuapa y siempre había un montarrascal, así le llamamos aquí para los que están oyendo en otro país. Montarrascal es del verbo monte, es un montón de grama que subió así que creció. Y chiribiscos. Y entonces todo eso estaba ahí. Y entonces esa mujer siempre llegaba como que era la superintendente. Y un día dijo: ¿qué chucos son aquí en esta iglesia? Dijo. porque no pueden cortar la grama que tienen allá afuera, atrás del púlpito. Qué desgracia, qué bonita la impresión que le dan a la gente. Y yo estaba vieja metida, porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta. A veces cuando tratamos con temas del corazón, mi hermano, no sea envidioso. Y yo, usted está creyendo que sí, envidioso, metido a estos pastores, ma. ¿Qué les importa? Soy envidioso. Que te vas a ir al infierno con toda la envidia. Pero Dios toca temas del corazón y no nos gusta. Pues dejémonos corregir, hermano. Y dependiendo de cómo sea, lo que hay que corregir, así va a ser el tipo de lija que te van a pasar, hermano. Entonces, ¿qué vamos? Y mire, yo estaba pero molesto. O sea, ¿y por qué no va a fregar allá su iglesia esa mujer? Ahora imagínense que yo vengo acá y le digo a los hermanos, mire, me gusta que tengamos bien bonito ahí el púlpito, ¿verdad? Pues no, vengan, imagínense qué haría yo si tuviera un montarrascal los pastores aquí. Le viniera a decir, mire, hermano, así como tienen su casa, así tienen la iglesia. Así les dijera. Y les cayera mal, pero así me caía mal a mí ese hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Me zafé de ese proceso. ¡Fuah! Me fui. ¡Ja! Pero después en el camino, me pasaron dos cosas. En el camino me encontré otra mujer más yuca que ella, y que yo la adopté como una madre espiritual, pero casi me saca los ojos. Porque si esta corregía a medio, la otra corregía con, si esta corregía con varita, la otra con un cañón de con un misil corregía. Porque todo Jacob va a encontrar tarde o temprano su Labán. Oiga, usted anda huyendo de un proceso, se va a encontrar otro más yuca, pero no se va a escapar. Hasta que Dios lo confronte. Hasta que usted pase esa prueba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y mire, usted sabe qué pasó. Le voy a contar para que usted escuche bien el chambre. 2 semanas después, llega el superintendente de las asambleas de Dios, por allá por Chalchuapa. Y me dice, ¿usted es Joe Padilla? Sí, yo soy. Qué raro, ya no está usted en las asambleas. No, ya no, es que me fui. No le quise decir por qué, pero me fui. Lo tremendo fue que me dijo, fíjese que es que estos pastores habían pedido ser trasladados a un lugar bien lejano porque iban de misioneros. Y fíjese que al único que habían delegado, que habían recomendado como pastor para esa iglesia, es usted, pero como ya no está. 2 semanas antes. Y fíjese qué tremendo, porque ese propósito lo iba a cumplir. Atrasé el reloj de Dios en mi vida 12 años, mínimo 12 años, o 13 quizás, o 14 quizás. Tengo 12 de ministerio, pero creo que todavía se va a atrasar 2 años más. El propósito que Dios tenía conmigo acá. ¿Qué sucedió? Ni ellos construyeron el megatemplo, porque no tienen esa visión para construir el megatemplo. Y no lo pueden construir todavía. Posiblemente lo construyan, pero no lo han construido. 12 años de atraso. Y yo no lo he construido porque no tengo las 4 manzanas que ellos tienen de terreno. Ellos no tienen la visión, pero yo no tengo las manzanas. Entonces atrasé el reloj de Dios 14 años. ¿Cuántos años vas a seguir atrasando tú el reloj de Dios en tu vida? Mejor sosegad y empezó a obedecer y a caminar despacio y aprendiendo a oír. ¿Cuántos años vas a seguir atrasando el propósito de Dios para tu vida, hermano? El Espíritu Santo lo quiere hacer hoy. No podemos perder más el tiempo. Eres tan importante para que Dios haga algo contigo, pero no lo hace por tu carácter, no lo hace por tu bayuncadas, no lo hace por tus tonterías, por tus depresiones, por tus locuras, por tus bajones de ánimo, por tus loqueras. Por eso no puede hacer algo, y Dios lo quiere hacer este día. Este día Dios lo quiere hacer. Y yo le digo, Señor, hazlo por favor. Yo quiero hacer un material dispuesto para que tú lo hagas. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo quiero que lo hagas hoy. Ya no quiero atrasar más. Ayúdame a no atrasar más el reloj. ¿Sabe qué pasó? Y le doy gracias a Dios que me permite ministrarle a usted. Porque también Dios pudo haber dicho en ese tiempo, ya te zafaste, te voy a zafar de un solo. Pero yo bendigo a Dios que me ha dado la oportunidad de volver a ministrar. Porque a Dios nada le cuesta quitarnos. Por eso usted deje de juzgar pastor, el líder. Es que ese pastor no se ha metido. Porque Dios habrá de juzgar a sus escogidos. Dios tiene la manera de juzgar. Aún dice la Biblia, Dios a los adúlteros y a los fornicarios, ¿lo juzgará quién? Dios, no usted. ¿Acaso Dios no pudo haberme quitado también el púlpito? Sí, yo de todas maneras no ando buscando púlpito, pero al final no me lo hubiera podido quitar. Claro que sí. Yo les decía a los hermanos por la mañana, si a Dios nada le cuesta mandar un ángel a que medio nos toque con un ala el cerebro y nos deja, y de repente nos quita un medio cable que nos agarre ahí. Va. ¿Cómo terminamos, pues? Era el pastor de allá. Y no, así puedo terminar, pues. Pero yo renuncio a eso. Y usted también renuncia a eso. Renuncia a eso. Pero y no. ¿Y acaso Dios no es grande? ¿Y acaso Dios no es totalmente poderoso para hacer eso? Y mandarnos a la China todos. ¿Ah? Entonces yo bendigo a Dios que me permite volver a ministrar. Yo le doy gracias porque esto de que usted me esté escuchando no depende de mí. Ni depende ni siquiera de usted. Ese es un propósito de Dios. La autoridad la dio Dios. El hecho que te escuchen en una semilla un grupo de personas, esa autoridad debe darle gracias a Dios, porque es Dios quien te la dio, papá. El que puedas ministrar a unas 20 gentes, 30 gentes, si eres supervisor, si eres coordinador, si eres mentor, toda esa autoridad Dios te la dio. Y Dios te la dio y Dios te la puede quitar. Pero no permitamos que la quite por bayuncada. Es que tú dijiste que ibas a venir el día séptimo. Y ya son las. Aquí ya pasó el día séptimo y la Mara se está viendo. Se desesperó. No hay peor cosa, hay peor enemigo que nos desesperemos. No te desesperes. No te desesperes. Yo estoy seguro que la palabra que Dios te ha prometido te la va a cumplir, sea como sea. El día no lo sé, pero el día menos pensado, lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los propósitos que tiene contigo los va a cumplir, le guste al diablo, no le guste. Pero no atrases tú que se cumpla. Se puso a hacer un holocausto, fíjese. Y llega Samuel, ¿y ese humo vos? ¿Y ese humo? ¿Y ese humo? Es que fíjate que como no venías. ¿Cómo que no venías? No, aquí estoy, pues. Pues sí, pero yo te esperaba en la mañana, profeta, dormilón, le digo. ¿Y a vos qué te importa que me haya quedado dormido? Le digo, si yo voy a venir a la hora que yo quería, no a la hora tuya. Mire, yo no sé si el profeta Samuel llegó a las 11:59 de la noche, pero llegó. Pero él quería que llegara en la mañana. Esa le pasó a la de María. Llega el Señor cuántos días después de que Lázaro se había muerto. ¿Se imagina usted la vela de Lázaro, hermano? Un montón de viejas chambrosas. Y su amigo no vino a la vela. ¿Se imagina usted a todo ese montón de gente? Y a los fariseos ahí. Yo siempre he dicho que es un falso profeta, porque ni cuenta se dio que su mejor amigo se murió. Una cosa es el Cronos tuyo y otra cosa es el Kairos de Dios. Y Dios no lo va a hacer en tu Cronos, te cuento. Lo va a hacer en el Kairos de Él, porque aquí Él manda. Porque el Espíritu Santo manda. Yo no mando, manda el Espíritu de Dios. No es en tu Cronos, es en el Kairos. Se desesperó el muchacho. Cuando te desesperas, ay, es que mira, vieja, yo me desesperé. Me voy, ¿sabes qué? Para los Yunay, vámonos para los Yunay. Allá voy a quedar con los dientes pelados, allá con los Zetas. Ahí mande foto. Pues sí. Es que como quiere hacer su voluntad. No te desesperes, ¿me? Es que la plata, no se ve la plata. La plata, la plata, la plata. Y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda la plata vendrá por añadidura. ¿Ah? Es añadidura. Pero tienes que buscar el reino, pero el verdadero reino, pues. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo solo, mire, a mí ni me pregunto. Por eso no se ande metiendo usted en la vida de los demás. Hermano, mire, ya se dio cuenta que a la hermana allá la llevaban para un motel. Ahí déjela, que disfrute, que goce, que relincha, que haga lo que quiera. ¿Qué me importa si se va al infierno? Mire, suficiente hago con cuidarme yo, no irme al infierno, ni que mis hijos se vayan al infierno, y andarme cuidando a la otra. Yo no sé los procesos que Dios tiene. Tú sí sabes los procesos. Yo por lo menos sé, o no se da cuenta usted, que Dios tiene procesos con nosotros. Yo no sé, que, mire, yo no sé usted qué está pagando, para empezar. Y yo quiere que yo le diga. A veces vienen a mí, dígame qué está pasando. Yo no le voy a decir nada, ni brujo que soy. Y ni profeta tampoco. Ah, me quiere. Vaya, yo no. A puras penas profetizó algo aquí. O es que va a venir. Mire, ¿qué me estará pasando a mí? Yo no sé por qué. Y a mí, yo qué sé. Porque no va usted donde Dios y le dice: mire, Señor, acuérdese lo que está pagando, todo lo que se huevió. ¿Y se lo van a cobrar o no? ¿Ah? ¿Y usted creyó que, era de choto? No, lo va a pagar. Lo va a pagar. Mire, usted de aquí de la tierra, asegúrese una cosa: de aquí se va a ir sin deber nada, oiga. Eso de que quedó debiendo dos gallinas tampoco. No existe. Las va a pagar hasta las últimas dos. El día que se muera se las cobran. Capaz llega la persona: mira, antes que no estaba agonizando. ¿Y por qué no se puede morir? Es que tiene que ver a alguien primero. Y de repente llega aquel y en los secretos: mira, es que perdóname porque te robé las dos. Vaya, se murió. De aquí no se va hasta no pagar lo que se volvió. De aquí no se va sin que lo ofendan por lo que ofendió. De aquí, de esta tierra, no se va sin que lo jodan como anduvo jodiendo. Así, de esta tierra usted no se zafa. ¿Y usted qué creyó que era gratis? No es gratis, la fiesta se paga. Se paga. Mire, ese dicho que decía su abuelita es cierto: todo se paga en esta vida. Sí. Yo, a mí no, conmigo, yo no me voy a andar metiendo en su proceso porque usted ni se mete en el mío tampoco. Porque solo entender mi proceso. Fíjate, en la mañana estaba aquí ministrando y estábamos adorando. Y de repente la pata se me fue por un lado. Pero sí se me fue. Uy, dije yo, qué feo. Pero yo bien feo sentí, porque yo sentí como que si un clavo se me, no sé. Quizás se salió, no sé, no puede ser, pero. Pero viera qué feo sentí, que me fue la pata. Y yo, qué feo, dije yo. Van a decir, yo el renco. Pero mire, yo dije, no, Señor, no permitas, hombre, ya hasta ahí, ya no, hombre, le dije yo. Y entonces yo dije, ¿qué? Se me fue la pan. Y Dios me recordó, ay, mira, anda afinadito, yo, afinadito. ¿Ya? Si usted quiere que le profetice, le voy a profetizar, vaya. Voy a profetizar. Sosegado te quiero, dice el santo. ¿Va? ¿Ya le profeticé? Sosiégese, hombre. Yo no sé qué proceso es este. Mire, yo no sé ni qué está pagando. Yo no sé ni qué trato Dios tiene con su orgullo o con mi orgullo. Yo no sé qué trato tiene con su vanidad o sin su vanidad. Yo no sé qué trato tiene con las maliadas que anda usted deseando. Yo no sé. Lo único que sé es que Dios sabe cómo nos lleva a cada uno, ¿sí o no? Entonces lo que hay que hacer es adorar a Dios en medio de todo. Pero pastor, ya topé. Vaya, mejor si ahí ya no pasa. Ya topé. Si ya topó, ya topó. Gloria a Dios, ya topó. De ahí ya no va a pasar, ya topó. Pero ¿saben qué, hermano? Su misericordia es nueva cada mañana. Por eso usted, mire, un día yo escuché a una gente hablando tonteras. Yo apelo a la justicia divina. Yo renuncio a eso. Si apelo a la justicia divina, el primer fulminado va a ser yo. Porque no, nadie es justo aquí, pues. Usted deja andar hablando locura. Yo apelo, así le hacía a las mujeres hasta los ojos, a la justicia divina. Que Dios me va a hacer justicia. Endemoniada está, dije yo. Hay gente loca, ¿va? Se ha dado cuenta que hay gente loca. No le haga caso, ¿sabes? Yo apelo a la justicia. No, hombre, yo le dije, no, pero yo apelo a la misericordia, le dije. ¿Sabe a qué tenemos que apelar todos los días? A la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia. Señor, yo sé que vas a cumplir tu propósito. Sé que atrasado. Pero oiga, yo sé que Dios le ha dado una oportunidad a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque a Saúl ya no se la dieron. Saúl se puso a ministrar y Samuel le dijo: estás loco, men. Vos no tenías que andar haciendo este sacrificio. Yo iba a venir. Te desesperaste. No hay peor cosa que desesperarse. Me voy para. Y ahorita. Me voy de la casa de mi tata porque ya me tienen harto. Y le habla al trompudo: hola, Miranda, vení, traeme. Me voy con vos. Ya no aguanto a mi tata. Y el otro le dice: ¿sí, a dónde te llevo? Pa? No importa, donde quiera, o en algún petate. Eso se dice al principio, viera que después de estar en un petate tanto tiempo ya no se aguanta. Y más que salen anunciando camas bien bonitas en la televisión y usted en el petate cree que es chicha. Y usted siente, ay, ¿dónde se puede? Sí, si es que decirlo bonito, pero zafarse yuca. Y se fue y se va. Se desesperó y fue, cayó de las brasas a las llamas. Es que yo me desespero ya aguantar a este jefe, pero ya tenés otro trabajo. O será un trato que Dios está haciendo contigo. Es que ya me aguanté esta economía, yo no, ya no voy, me voy a volver loco. No te vas a volver loco. Si lo estás profetizando, allá te van a esperar, allá está la iglesia que tenemos allá por los Conacastes. Y enfrente está el psiquiátrico, yo siempre que voy ahí me da no sé qué. Como la gente, me voy a volver loco con esta economía del diablo. Ya no sé qué hacer, mujer, agarrame. Y la pobre mujer, ay, ¿qué hacemos con él? Y los hijos todos, ay, mamá, ay, ¿y qué hacemos con él? Se volvió loco. No te vuelvas loco, hermano. Dejemos de paja. Mejor afrontemos la vida con responsabilidad. Clamemos a la misericordia de Dios. Veamos al sol de justicia hacia adelante. Veamos al blanco perfecto que es Cristo. No nos desesperemos como Saúl. Ese profeta dijo que iba a llegar. Y ese profeta iba a llegar. Yo no sé en qué momento va a llegar. Pero si dijo el profeta y Dios dijo que iba a llegar, va a llegar. Yo no sé de dónde va a venir tu provisión. Yo no sé de dónde va a venir ese trabajo. Yo no sé de dónde va a venir ese empleo. Yo no sé de dónde van a venir esos peces. Pero de que van a venir, van a venir. De que va a llegar, va a llegar, va a llegar. A Pedro le mostraron la gloria cuando no había dónde pescar. Estaba el pobre Pedro, hermano, allá en la barca tirando las redes a un lado. Y cuando iba a ver, pero ni butes, ni punche, ni zap, ni anca de rana caía. Y estás a veces así, ¿no es cierto? Y estamos tirando las redes. Ay, otra vez. Bueno, tal vez un botillo. No hay ni butes. Y el Señor le dice a Pedro. Y le dice a los discípulos: chicha, tiren la red al otro lado. Y dice que en su presencia y en su voluntad tiraron la red al otro lado. Y dice que tuvieron que llamar a otra barca. Porque los peces estaban picando tanto que no podía Pedro hacer con todos los peces que venían. Y comenzó: llamen otra barca. Porque Jehová, el Dios de los cielos, se acordó de nosotros y nos bendijo. Para los que no creen en la prosperidad de Dios. ¿Y qué fue eso? Lo que pasa es que le llamamos prosperidad a otra cosa. No, es que yo estoy bendecido hasta que tenga el avión privado. Y demás, está loco. Es que yo le llamo bendición a esas cosas pequeñas. Yo le llamo sobreabundancia a esas cosas que no hay de repente para el colegio y de repente hay. Que no hay de repente para comer y de repente saber de dónde el de repente Dios cayó. Yo le dijo: yo voy a llegar y espérame. Y que voy a llegar. Espérame que llego. Solo que no es en tu tiempo, sino que es en el mío. Y el Saúl se desesperó y se puso a hacer el holocausto. Y llega Samuel a las 12:59 de la noche. Ajá. No es que yo me desesperé, boludo. Yo no aguantaba. Sé que la presión era yuca, como no era vos el que estaba en mis zapatos. Sí, pero yo te dije que iba a venir. Pero son las 12:59. Sí, pero todavía no son la una. Yo te dije que iba a venir. A la última hora llegó el profeta. María le reclamó a Jesús: ¿por qué no viniste a la vela? Hay un montón de gente que me anduvo preguntando por vos, siendo el amigo de Lázaro. Y vos, a saber, allá en las Bahamas quizás andabas con los discípulos. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Cuántos días después llegó Jesús? Imagínense. Cuando ya, después de 3 días, ya llegué del muerto, ¿no? Y todavía le dice: María, ¿qué estás hablando? Que no viniste a la vela. Que los amigos preguntaron por qué no estabas. Es más, ella misma se sentía indignada porque Jesús no llegó. Le dijo: si hubieras estado aquí. Y le dijo: Señor, mira, María, que estás loca. Que no te he dicho. María, no te he dicho. Yo no sé cómo se llama usted, Juan, Pedro. Yo no sé cómo usted se llama, Carolina. Yo no sé cómo usted se llama. ¿Cómo se llama? Juan, Matías. Yo no sé cómo se llama usted, Graciela. Saber, Chela, le dice, no sé. ¿Cómo se llama usted? Dígame nombres. Sonia. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Cómo se llama usted? No sé qué apellido es. Martínez Pérez. No sé qué apellido es. Pero una cosa te voy a decir, lo que le dijo Jesús: ¿qué acaso no te he dicho en todo el año? No te he explicado una y otra vez, María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo no sé si estás entendiendo. No te he dicho que si crees, todo es posible para el que cree. Todo es posible. Entonces, ¿por qué estabas desesperado? No te desesperes. Mira lo que dice Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice Primera Pedro? Humillaos quiere decir reconocer a Dios, hermano. Ya deja de estar hablando locura y reconozca a Jehová. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo de Él. Cuando dice ahí, dice la palabra, cuando fuere el Kairos. Porque Él te levantará cuando fuere el Kairos. Primero Dios tiene que tratar con nosotros. Primero Dios tiene que enseñarnos. Y es más, quizás ya nos había enseñado y ya habíamos pasado la prueba, pero la volvimos a reprobar. Y nos vuelve a enseñar. Y nos vuelve a decir: escucha. Tres cosas pasaron para que él perdiera su propósito. No oyó bien la profecía. Dos, no esperó y se desesperó. Y tres, no entendió que no era su hora, sino que a la hora de Dios, cuando Dios va a responder, no es a tu hora. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, de Dios, para que los exalte cuando fuere Kairos, cuando fuere el tiempo. ¿Y qué más? ¿Echando qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, no, dígamelo más fuerte, porque Él. Yo hice una pausa hoy porque yo sé que muchos, no todos, pero muchos vinieron con una tremenda necesidad de oír una respuesta de Dios. El Señor ponía en mi corazón que esta mañana hay personas que vinieron con una necesidad profunda de decir, de plano, o tú me hablas o tú me hablas. Y como la profecía no es exclusividad de nadie, Dios, así como puede usar burros y asnas, puede también usar pastores. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, no te desesperes. Lo que Dios dijo que iba a hacer con tus hijos, lo va a hacer. Aunque sean unos rebeldes hoy, profetiza que son ministros de tu palabra. Lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu trabajo nuevo y que no te lo ha dado, yo no sé, pero va a venir. A las 12:59 de la noche, posiblemente este año, te va a llegar la carta y te va a decir el cartero: fíjese que estaba retenida. A las 12:59. Pero no hagas locuras. No te vuelvas loco. Y no te hagas el loco. Tres cosas: ni hagas locura, ni te vuelvas loco, ni te hagas el loco. Porque Samuel le dijo: estás loco. Porque yo iba a venir y yo te dije. Dos años antes te había profetizado. ¿No pudiste esperar 2 años? Quiero decirles algo. Con mi amada esposa, quiero contarles algo. Miren, dígame usted, ¿qué incentivo hay para nosotros para estar aquí en Santa? ¿Habrá algún incentivo? ¿Yo tendré un incentivo? Mire usted, si aquí ni cines hay. ¿Y dónde voy a ir? Me la voy a llevar a Zihuatehuacán. ¿Y para dónde voy a agarrar? ¿Para Caluco? ¿Para dónde? ¿Dónde hay un incentivo en Santana? Nosotros veníamos donde íbamos a vivir, ahí en Downey, en Estados Unidos, había una montaña que se llamaba Big Bear y habían unos lagos ahí, lakes, y estaban unos puertos. Yo le dije a mi esposa, aquí vamos a vivir y la vamos a pasar también. Es más, yo le dije a mi hijo, vamos a esquiar y vamos a comprar unos esquís para andar en la nieve. Y este me dijo, de a plano, que ya le hice. Pero aquí fíjese que ni viera qué calorcito hace. Y no hay ni siquiera una montaña de tierra para aventarnos así como para sentir que... ¿Usted cree que tenemos un incentivo nosotros aquí? Bueno, pero te voy a decir algo. A mí Dios me dijo que regresara aquí. Y no importa los meses o los años que se vaya a tardar Dios en cumplirme lo que me dijo. Porque a mí me dijo que llegarán los días que no cabrán las personas queriendo entrar. A mí me dijo que vendrían los días donde su Espíritu Santo, de que entre las personas ahí, los va a llenar de risa, los va a llenar de una borrachera espiritual, que la gente va a caer bajo la unción del Espíritu Santo, que los enfermos van a ser sanados sin necesidad de instrumentalizarlos para una televisión. A mí Dios me dijo que su gloria iba a caer en Santa Ana y que Santa Ana iba a ser el asidero para El Salvador y para las naciones. A mí me dijo Dios que de aquí van a salir siervos y ministros para las naciones. A mí me dijo Dios, y aunque hoy, hermano, no lo veo. Es más, en los que yo más creo que van a ser ministros y los llamamos, pero ni duran. Porque yo digo, ¿y dónde están, pues? ¿Dónde están aquellos que quieran pagar el precio? ¿Dónde están aquellos que de verdad quieran desvelarse? Dejar muchas veces a su familia. ¿Dónde están? Y no los veo. Pero yo sé que ahí están. ¿Dónde? Yo no sé. Pero a mí Dios me dijo que aquí estaban. A mí Dios me dijo que regresara acá. Y yo no sé. Regresé oficialmente en julio de este año. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Llevo 5 meses. Y no importa los meses o los años que espere, pero yo veré su gloria en Santa Ana. No tengo ninguna razón por cual estar aquí. Es más, ni almáticamente tengo yo ligadura con nadie para poder decir que estamos almáticamente atados. Con nadie. No tengo ninguna responsabilidad ni ningún compromiso con nadie. Yo así soy. Siempre fui así. El día que dijo me voy, me fui, y me voy, y me voy. Y no me detiene, pero ni mi nana. Pero aquí hay alguien que es más grande que mi nana. Y Dios me dijo, regresa. Y no importa lo que tenga que esperar, pero voy a ver la gloria de Dios en Santa Ana y en las naciones. Pero Dios puso en mi corazón decirte, hay gente que vino y que este era el último mensaje que quería escuchar. Porque si no se moría. Pues yo te digo, espera. Aquellos que quieran esperar en Dios, no importa cuál sea la circunstancia. O es más, los hijos de Dios que anhelen verlo a Él en medio de todo. Pónganse de pie y levanten sus manos. Y adoren al Espíritu de Dios, pero como nunca antes. Esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón, ¿qué? Confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Una vez más. Esperar en ti, dígalo usted. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón.